están? Eduardo Peña les saluda aquí en el Sistema W Radio Colombia con las edumérides correspondientes al 27 de noviembre del año 2019. Este es el 331º día del año, día 331. Claro que sí, Santa, ya nos quedan solo 28 días para que llegue Navidad. Y para que llegue el 2020 nos quedan solo 35 días. Tres celebraciones que tienen lugar hoy en el mundo, hoy 27 de noviembre. En España se celebra el Día del Maestro. En Argentina se celebra hoy el Día del Trabajador Previsional. Y en Rusia están celebrando el Día de la Infantería Marina. Quiero que piensen por un momento cuántas películas de los Tres Mosqueteros han visto, además porque es que hay un montón. Y es que hasta Cantinflas tuvo su propia versión de los Tres Mosqueteros en 1942. ¡Qué letra tan rara! No entiendo ni una palabra. Es que estáis leyendo al revés. Hay otra versión muy famosa protagonizada por Gene Kelly que es de 1948. Y una de las más recientes es del año 2011, donde entre otros protagonistas estaban Mila Jovovich y Orlando Bloom. Pero en el año 1993, Disney realizó su propia versión live action de los Tres Mosqueteros, protagonizada por Charlie Sheen, Kiefer Sutherland y Chris O'Donnell, y aunque el filme fue un fracaso total en taquilla, la canción principal fue un éxito rotundo en todo el mundo, y para interpretar el tema central de los Tres Mosqueteros escogieron a tres mosqueteros de la música: Bryan Adams, Rod Stewart y Sting. La canción se lanzó el 16 de noviembre del año 1993 y el 27 de noviembre de ese mismo año 1993 hizo su ingreso al Hot 100 de la revista Billboard en el número 50, pero escaló rápido y llegó a ser número uno no solo en Estados Unidos, también llegó al tope de las listas en Polonia, Suiza, Irlanda, Finlandia, Dinamarca, Canadá y Australia, entre otros países. Y aquí están los Tres Mosqueteros del Amor: Bryan Adams, Rod Stewart y Sting. Uno para todos y todos para el amor. All for Love. When it's love you give, I'll be all my love could say. When in love you live, I'll make a stand, I won't look. Make it all for love. All for love.